Quien probablemente lo sepa, no la quiero poner en un compromiso y vamos a charlar de otra cosa, es Irina Sternik. Irina, ¿estás ahí? Hola, buenos días, ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo estás vos? Bien. Bien, dentro de todo, intensa, pero bien. Sabés que recién contaba al aire, yo te he mensajeado más de alguna vez, a mí me gusta mucho las... haces muchas... investigaciones periodísticas que tienen que ver con la tecnología, y acá desde Sándwiches nos gusta mucho también replicarlas y todo lo que tiene que ver con energía eólica, por ejemplo, solar o autos eléctricos, inclusive viajes espaciales, acá lo tomamos casi día a día. Y vos, la verdad, sos una fuente. Yo chusmeo bastante tu Twitter y las entrevistas que haces para la tele también. Pero bueno, ahora contábamos recién que lamentablemente te han hackeado tu cuenta de Twitter ayer y queríamos charlar un poquito de eso. Otro día hablaremos de cosas que nos gustan, pero hoy hay que... La noticia me parece que va por otro lado. ¿Qué nos querés contar? Perfecto. No, por suerte no me hackearon la cuenta, pero intentaron hackear la cuenta de Twitter muchas veces. Un usuario que se conoce como troll, porque es un usuario anónimo, que a raíz de una nota que yo hice sobre el hackeo al Ministerio de Seguridad, un mes después, digamos, no sé por qué justo salta ahora, empezó a amenazarme con hackearme la cuenta y a amenazarme con mensajes antisemitas, xenófobos, lo que se te ocurra, por Twitter y también por mail. La cuestión es que intentó hackearme absolutamente todas mis cuentas y además de agredirme a mí, agrede a cualquier persona que se mete en este hilo de conversación en las redes. ¿Y cómo te das cuenta vos que te intentan hackear la cuenta? Porque por ahí te avisan, alguien está entrando, queriendo entrar a tu cuenta o cosas así, el mismo Twitter te avisa tal vez. Claro, cada una de las redes, cuando alguien ingresa una contraseña incorrecta, te manda un mail avisándote que están intentando ingresar a tus redes. En el caso de Twitter, te manda un mail, en este caso fueron como 40 mails que me mandaron. Hay niveles de seguridad en todos los sistemas, ¿no? En Facebook, en Twitter, en Gmail, donde podés hacer doble factor de autenticación, lo cual te asegura, te da un nivel más de seguridad y es más difícil hackearlo. Okay. El problema acá es que esta persona relaciona toda esta agresión con la nota publicada en La Nación el 30 de mayo sobre el hackeo al Ministerio de Seguridad. Lo que sucedió allí, por si no están al tanto, es que en el verano hackearon la cuenta de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, y en mayo publicaron también archivos de un hackeo a una cuenta de inteligencia del ministerio. Como esos archivos estaban en internet publicados, yo hice la nota al respecto de esta filtración, por supuesto no puse el contenido, y el contenido por suerte no lo vio nadie. Y a partir de ahí surgen estas agresiones que no se sabe de dónde vienen, pero están relacionadas con esta información. Bien. Y vos probablemente hayan dejado pasar un mes como para, no sé, que se salga un poco la por lo menos de la mente, ¿no? De la información diaria, de esta vorágine también de cosas que pasan. Tal vez a la gente se le pasa, ¿no? Esto del hackeo, nada más y nada menos que a la ministra de Seguridad de su cuenta de Twitter. Y más grave aún, lo que bien me parece a nivel periodístico hiciste, que fue contar que se había también filtrado parte de documentos a nivel de seguridad. Es medio loco, ¿no? Medio raro que te agredan, ¿no? Porque ¿para qué la agresión? Toda agresión es media ridícula, pero a una periodista, alguien que esté investigando, tal vez se te podría haber acercado de alguna forma diciendo, mirá, es cuestión de seguridad, tratá de la nota la próxima vez llevarla para otro lado, o no sé, ¿no? Hay otras formas, me imagino, de hacer que vos se te deben haber acercado de otras formas, ¿no? Vos laburás en muchos medios, laburás en diferentes formatos, y me imagino que no sé si es la primera vez que te pasa algo así. No, y tiene que ver con una especie de mundo paralelo que nace a partir del fervor de internet. O sea, todas las herramientas te dan la posibilidad de compartirte con una persona anónima y atacar. Esto sucede con famosos, con un montón de gente. Es muy fácil el ataque a través de la pantalla con un usuario anónimo. Pero cuando se trata así de algo periodístico y tan delicado, es común que suceda. Lo que pasa es que cuando empiezan a amenazarte de muerte o a publicar información personal, uh-huh, y tiene que ver con un tema tan delicado, no es una persona normal que te quiere decir algo. Realmente no se sabe quién es. Bien. Bueno, ¿se te han comunicado a vos de algún, de alguna, de algún lugar de, no sé, de inclusive has hecho la denuncia, me imagino, estás siguiendo la investigación? ¿Cómo sigue esto? No sé cómo sigue, lo que sí, yo tomé todas las medidas necesarias para resguardarme. También eso incluye no contar demasiado, uh-huh, pero hablé con el INADI, en Twitter le dieron de baja las cuentas, y CIPREVA, que es el sindicato de prensa, ayer emitió un comunicado junto con FOPEA y también los trabajadores de la Nación, uh-huh, pidiendo que el Ministerio de Seguridad esclarezca esta situación porque tiene que ver con la libertad de prensa. Así que estamos a la espera de que desde el gobierno digan algo. Sí, porque bueno, son medios especialistas en andar escuchando los del otro, me parece, ¿no? O sea, podrían utilizarlo en algo de seguridad real, ¿verdad? Sí, o informar que se van a ocupar del tema, uh-huh, simplemente un comunicado. Claro. Pero bueno, todavía no sucedió. Bueno, bien, fuerza. Nosotros te leemos en dónde. Sé que estás con Mario Portugal también haciendo radio a la mañana temprano. Así es, estoy los domingos en Radio 1 de 7 a 10 de la mañana. Uh-huh. Tengo un blog que se llama ladob.net y después colaboro en La Nación y Página 12 con notas, como vos decís, de tecnología, sociedad, y en Página 12 de tecnología y género. Bien, bueno, así la encuentran en Facebook, Irina Sternik, para buena onda, ¿eh? No se pongan... como es increíble como te da esto que decías bien vos, esta del no conocer quién te está hablando, y es muy fácil agredir, pero también debe tener cosas positivas las redes sociales, y para eso nosotros las damos, para estar, sí, ahí conectados, ¿no? Por supuesto, ayer en mi Twitter, que es @ladob, bien, que es por donde llegaron las agresiones, tuve muchísimos mensajes de apoyo, pero muchísimos, de periodistas de todo tipo, y la verdad que eso compensa con creces que un anónimo te ataque. Buenísimo, buenísimo. Irina, te dejamos un abrazo grande. Espero que la próxima vez sea para charlar de algo que me parece que nos gusta acá a los sangucheriles y a vos también, que es cuestiones que tienen que ver con tecnología y con todas estas industrias nuevas. Y por lo menos de acá nos gusta mucho, y tal vez te volvamos a llamar por algo más positivo. Ojalá. Bueno, encantada. Espero que sea pronto. Sí, y que esto sea un recuerdo nomás, un mal recuerdo. Muchas gracias, Matías, y un saludo a todos.